Yo casi ni hablo, mis tatuajes dicen todo. Tráeme un par de guachas, vas a ver que puedo solo. Le doy lo que le gusta y me agradece, aunque no siempre es pa' ella, pero ella siempre se lo merece. Y cancherea, dale, dale, cancherea, que si da algún problema lo arreglamos a la fuera, ea. No hay nadie que nos vea, solo somos nosotros, así que ahora cancherea. Todo piola y no por lo material. 0669, llámame al celular. Esos que vos ves ahí no me pueden ni copiar. Está entrando la era del SK. Me miran de un satélite, se puso bien perra como la actriz de Élite. Anda medio curva, parece que rompió hélice. Y yo recordando en su nalga inclinada, todo como solo deslice. Ahora tiene tatuado mi nombre y yo no tengo el suyo. Todas quieren algo más y eso yo lo intuyo. Esto es canchereo, parla, también chamullo. Ando como quiero, no lo pienso, ahora solo fluyo. Y cancherea, dale, dale, cancherea, que si da algún problema lo arreglamos a la fuera, ea. No hay nadie que nos vea, solo somos nosotros, así que ahora cancherea. Un negrito así, un negro como yo, que no tenga mañana, que solo tenga hoy. Vos decime que sí, que yo al toque voy. Sé que tengo mis mañas, soy el golden boy. Mándame un WAP, un direct en el gram. Verdadero servidor, de mí no se va a olvidar. Esto es solo una etapa, agarra la que se escapa. No la perdona ni el papa, tené cuidado que raspa. Como un menú yo tengo para elegir, esto ya no tiene fin. Si él se va, está en el audio, está sonando el audio king. Ahora yo soy tu bendición, entonces le damos acción. Vamos a sentir la presión, suelto todo un flow manjin. Ya, esto es definitivo. Negros creadores music, Golden Boy. S, S, S, K.